Volvemos al aire de La Mosquitera, estamos en colectivo 11 y 16, nos vamos a la calle, si le parece, Martín. Sí, sí, por supuesto. Hay un gato suelto en la calle. Bien, señor Ángel Basile. Se conocen, creo. Sí, sí, nos conocemos. ¿Cómo le va? Muy bien, debo felicitar por la nueva adquisición, el pase de lujo que tenemos en esta formación de 4-2-4. Exacto. Y también he venido yo. Y después, bueno, usted que es lo que hay. Es lo que hay, bueno. Es lo que hay, bueno, está bien. Ahora lo trata bien. Después, ahora me trata bien. Después sí, sí, sí. Después se porta mal. Ya nos conocemos. No, sí, pero menos mal que vino, menos mal que vino. Porque necesitamos la voz sesuda, la voz noble y con aporte. ¿Por qué se ríe? No entiendo por qué se ríe. No, acá hay alguien que me está haciendo gestos. Bien. Gestos, epa, como diciendo, ya epa, está. Ya está. Vale. Bien. Gestos que no puedo reproducir. No, porque no lo vemos. Claro. Evidentemente. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Bien. Con fresco. Sí. ¿Por dónde anda usted? Yo por todos lados. Yo soy omnipresente, omnisciente y soy un omni también a veces. Tenga cuidado, no, cuánto me paguen. Tenga cuidado, no le tiren un misil. Tenga cuidado. Claro. Sí, estamos en la Alameda, las inmediaciones de la Alameda. Ayer a la mañana, antes de ir a la radio, me atropellé con la Feria de las Flores y me quedé tan encantado que hoy la visité de nuevo, ya como corresponsalía. Y bueno, averiguar cómo se trabaja, qué horarios y qué se ofrece. Así que vamos a empezar escuchando un productor de rosas que aprovechó el momento para mandar un chivo y todo, pero está bueno lo que cuenta. Bien. Don Juan Carlos Escaño, estamos en la Feria de las Flores, en la calle Alameda. Buen día, ¿a qué hora empiezan a trabajar en la mañana? Acá empezamos a trabajar todos los días, menos el día lunes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, vendemos flores por mayor. Eso le quería preguntar, si hay alguien, por ejemplo, un vecino, una vecina que quiera comprar un ramito chiquito acá. Sí, aunque sea un ramito chiquito, hoy le vendemos a todo el público, a todo en general. Para casamientos, cumpleaños, para ramos de novia, para todo. Acá consigue todo tipo de flores. Las más populares, o sea, las rosas y los claveles mendocinos son un clásico, pero hoy con la economía, ¿cuáles son las que más se venden? Y para la mujer lo que más se usa es las rosas. Yo soy el único productor de rosas aquí en Mendoza, así que puede encontrar a través de la florería Cuyo las mejores flores para regalos. Ah, eso, creí que no habían productores, que eran todos revendedores, qué bien. ¿A dónde tiene, en qué zona trabaja con el cultivo? Yo soy el productor de rosas de Las Heras, Mendoza, en el departamento de Las Heras. Hace 50 años cultivando rosas, 50 años. Yo me acuerdo que por ahí por la calle Santa Rosa, puede ser, que ahí, por ahí estaba, había un gran campo de cultivo de flores. Sí, siempre estuve en la calle Santa Rosa y Colón, ahora estamos en la calle San Martín, en la ruta 52, y en Sorena de Panquehue, Las Heras, Mendoza, siempre hemos estado con las rosas. ¿Y a qué hora empieza la mañana ahí en el campito? En el campo se trabaja mañana, tarde y noche, que está permanente de noche regando, en la mañana trabajando, regando, cuidando que no se roben las flores, las plantas. Así que siempre hay gente que te hace daño, así que estamos todos los días trabajando, sábado, domingo y lunes. ¿Y de ahí se viene por acá? Y hacemos en todos lados un poquito, vamos acá a vender por mayor, al negocio, al cultivo, a todos lados. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias por la nota. Bueno, gracias a todo el público que lo escucha. Pues ya saben, cuando quieren conseguir flores, en calle Córdoba y San Martín, o en San Martín 817 de Las Heras, Mendoza. Una vendedora ambulante de flores que viene a... Ahí está, musicalizando maestra, la nota. Maestra, la Sofi. Muy bien. Dos muy metros adelantada siempre, muy sí, bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, mire usted. La loca Palermo es. Muy bien, anda ahí. Muy bien. Darío, sí. Este hombre tenía campo ahí en la calle Santa Rosa, cerca del barrio municipal. Claro. ¿Se acuerda cuando era un callejón de tierra eso? Claro, exacto. Allá, antes de Cristo, más o menos, antes del COVID. Bien. ¿Y en qué otra calle iba a ser si no era la calle Santa Rosa, no? Claro. No le voy a hacer ninguna acotación a tamaña inteligencia, tamaño despliegue de respuesta. En la calle Claveles Mendocino, Martín, también debe haber. Claro, sí, de todos los colores. Bien. Escúchame. No, déjeme que me concentre, por favor. ¿Ha mangueado algo? Sería lindo que usted nos regalara alguna flor. Es regalarse flores entre varones. Ahí está. Exactamente. La espuria, la espuria. El arribismo en su más claro ejemplo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Lo mío es un apostolado, señor Darío. Yo lo hago porque... Vamos a investigar en profundidad esta corresponsalidad. Sí, no. Dos cucharitas de azúcar nada más para el café. Sí, y una tortita. ¿Estás mangueando café? Sí. Café. Bueno, ¿va a tomar café? No, claro. Sí, va ahí, vio. Ahí está. Va ahí. Bueno, excelente. Bueno, deme cuatro tortitas más para los chicos de la radio. Está bien, se llevó para la radio. Está bien, gracias. Ahí está. Una verdadera corresponsal. Le hago una nota, gracias, chao. Bien. Esperemos que bueno, no esté cambiando notas por productos, digamos, ¿no? No, lo que acabo de escuchar es un acting. No, nunca. Ah, bien, perfecto. Nunca. Sabemos que nunca, sabemos por lo menos esta mañana lo he hecho. Bien, perfecto. Él siempre pone, él siempre lleva. Sí. Siempre. Interesante la nota del productor de rosas, del mercado de flores. Este, de flores, sí, está bien. Mercado de flores o feria de flores. Hay una, en lo que es el centro, ¿no? En calle San Martín, sobre lo que sería el costado de la Alameda. Sí. Hay una callecita lateral que se llama Remedios de Calada. Y ahí donde comienza la Alameda, casi frente a los libreros, está esta feria. Y la otra feria está por calle Alberdi, otra playa de estacionamiento un poco más chica. Y ahí no me quiso dar nota a nadie. Ajá. Sí pude sacar algunas fotos, pero no querían hablar. Hablamos también con una vendedora ambulante que estaba armando los ramitos y a punto de salir. Y escuchamos lo que decía, que también está bueno, otra forma, ¿no? De vincular el trabajo. Perfecto. En la calle San Martín. Buenos días, señora. ¿A qué hora empieza a trabajar usted acá, que viene a buscar las flores? Yo a las 7 salgo de la casa, a las 6:30, y llegamos a las 7. Como venden las flores a las 7 de la mañana, así que ahí estamos con las flores, comprando, para salir a vender. Compra, yo no sé si digo bien, en manojos las flores y después viene... Claro. ¿Y qué hace con las flores? Manojo y después de ahí ya vamos surtiendo los colores, los ramos como para preparar, que seleccionamos las flores, ¿ves? Para que sea bonito y todo así. Eso es. Así, en el fondo de la feria arman los ramitos. Sí, aquí en el fondo armamos, y así que de ahí a las 9:10 de la mañana partimos para ir a vender en la calle. ¿Y por el recorrido que hace es muy grande para vender? Sí, pues vamos a los barrios de Godoy Cruz, allá Luján y todo eso, ¿ve? Entonces, y bueno, es un trabajo que uno tiene que cumplir, y es un esfuerzo para uno, para ayudar a la familia. Y hoy en día hay que trabajar todos porque la vida que estamos llevando está muy mal. ¿Son muchas las personas de su familia, señora? Sí, tengo yo 4 hijos y mi marido que no trabaja, y así que ahí estamos. Bien. Sí. ¿Y hasta qué hora está vendiendo por las calles? Y depende, si se vende rápido se puede vender hasta la 1 o 2 de la tarde, ya. Y a la casa llegamos a las 3 de la tarde. Ajá. ¿Y qué días trabaja usted? Yo de jueves a sábado trabajo y otros días, bueno, vamos a la feria a trabajar. Bueno, siempre uno está rebuscándose. ¿Y esos días especiales por ahí? No sé, se me ocurre. Bueno, ahora el 14 de febrero, por ejemplo, ¿cómo le fue? Bien, gracias a Dios se vendió, pero no tanto como antes. Pero. Y este. Y bueno, el Señor siempre nos ayuda de una y otra manera. Ajá. El sol sale todos los días. Así es, bueno, hay que confiar en el Señor y así que nos bendice el Señor. Bueno, yo le agradezco mucho. No sé si hay algo que más que usted que nos quiera contar, una anécdota. Con esto yo cerramos la nota. Una simpática, tal vez, que nos quiera contar de la venta que usted viene haciendo, me imagino, hace rato. Ah, sí, hace como yo vendo como 25 años, pero es una... nos gusta las flores. Es una, un trabajo bien, que nos gusta. Y solo que es un poquito esforzado, pero... nos gusta y entonces así que, y bueno, gracias a Dios que el Señor siempre nos da fuerzas para seguir adelante y bien. Así que bien. Mire, se me está ocurriendo y esta le prometo que es la última. ¿Hay gente que la está esperando, por ejemplo, tiene su clientela? Sí, sí, gracias a Dios sí, tengo la clientela que me espera y por eso más que todo por cumplir con ellos también, ¿ve? Entonces, ¿un compromiso? Sí, es un compromiso ya que uno por eso tengo el trabajo como 25 años y la gente mismo ya les gusta las flores hasta por ahora. Sí. Bueno. Muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo y que tenga mucha suerte hoy y terminen temprano. Su compañera también que terminen temprano hoy. Sí. Uh-huh. Así que, así es. Bueno, hasta luego. Ahí teníamos don Ángel Basile, ¿no? Muy interesante, interesante conocer estos trabajos, conocer el costado ahí de estos trabajos que bueno, por ahí se van de alguna manera extinguiendo, que está buenísimo que los podamos poner en valor. Tal cual, tal cual. Muy bueno el punto de laburo, o sea, que genera trabajo. Por ahí veo el costado del sacrificio también. Uh-huh. Mucho, mucho. Hay mucho sacrificio. Mucho caminar, puesta a la lluvia o al sol, por ahí, viste que trabaja hasta las altas horas de la siesta, si no vende. Y así como ella, un montón. ¿Quién no? Aquel que se haya criado en un barrio, ¿quién no ha tenido el florero del barrio, que el típico florero del barrio que gritaba, voceaba el producto? Y bueno, y la esperaba, se le esperaba, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Un sector importante de gente que sigue vendiendo flores. Yo me acuerdo que el año pasado también quisimos hablar con los puestos de flores y hay algo que se ha dejado de usar, es los puestos de flores en las puertas de los cementerios, que contaban que debido a la pandemia se había aflojado mucho la venta y habían desaparecido mucho, sobre todo los del cementerio de Capital o el de Las Heras o el de Guaymallén también. Es muy difícil encontrar gente porque por eso, pues, no pueden vender, no va nadie. Uh-huh. Así que veremos este año qué pasa, vamos a pegar una vuelta en algún momento a ver cómo sigue esa situación y ese mercado laboral. Ahí, Ángel, le hago una pregunta. Ahí la gente le dijo que el motivo por el que no están abiertos esos puestos es porque ya la gente no acude a los cementerios como antes. Claro, más que nada por el tema de la pandemia, pero eso fue el año pasado. Ajá. Que nos comentaban, no sé qué va a pasar este año, porque ya llevamos cuánto de la pandemia, ya saliendo 2, 3, ya. Claro, sí, sí, sí. Claro, pero tirando al vuelo, ¿no? Un posible análisis, claro, no, ya no hay una tradición de la visita al cementerio como era en otros momentos, no sé qué piensan ustedes, pero bueno. Ya no está tipo salida, ¿no? Era el claro, tipo de sí, salida. Sí, sí. Otra cosa más la gran mayoría de la gente que está enterrada en los cementerios, sus parientes también ya han fallecido. Entonces, hay mucha gente que está optando por los, no sé cómo decir, cementerios privados. Sí, sí, los parques de descanso. Claro, y... sí. Claro. Sí, ese parque de descanso siempre me hizo como una doble interpretación. La cremación. Si uno va al Parque San Martín, también va a descansar. La cremación también, claro, que sí, ya es tomada de, bueno, de otra manera. Ahí exactamente, está. Sí, sí, sí. Así que, bueno, es por eso. Sí sé que, por ejemplo, en los parques de descanso, como dijo el pollo, que hay muchos puestos de flores, sí, ahí sí. Por ejemplo, el que está atrás de la radio. Sí, exacto. Claro, sí, sí, sí. Nunca me acuerdo la calle. Los Apóstoles. Los Apóstoles por calle Pascual Segura. Claro, yo vivo ahí cerquita. Que está en la puerta, queda ahí cerca de su casa, sí, Martín. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay como 4 puestos por lo menos. Exacto, sí. Eso se le iba a decir, porque ahí sí he visto puestos de flores y mucha gente que va y visita el parque de descanso, el cementerio, y deja las flores ahí en... Claro, cementerio parque, se dice también. Exacto, sí, sí, sí. Pero los cementerios tradicionales, digo, estos como Capital, Guaymallén, por ahí por la calle Roca, o el de Las Heras, que están acá en San Martín, o en calle Mitre, uh-huh, de Las Heras, justamente, eso ya sí, es Las Heras. Bueno, poquísimos puestos, muy pocos, y si hay los que sobreviven son los puestos que tienen dentro de la casa por calle San Martín y que más que nada venden para casamientos o cumpleaños de 15, claro, o eventos así más masivos, uh-huh, pero si no, no, actos de colación, por ejemplo, claro, sí, pero si no, para ofrecer una ofrenda al recuerdo de algún pariente o algún conocido que haya fallecido, no, ya no se hace más. Sí, sí, sí. Recuerdo también que antes en las casas también era común esto que usted decía de en los barrios, que iba la gente ofreciendo el vendedor de las flores por la calle, y que era común tener un florito, ¿no?, en la mesa con flores. Mm. Por eso compraba una, dos florcitas, y lo ponía en la mesa ahí con agua y se tenían flores. El florero era un elemento, digamos, común en las casas. Claro, ya no es tanto. En la mesa de entrada. Exactamente, sí. Sí, sí. Y o un canastito con fruta también. Claro, exactamente. Pero, ¿qué sucede? Ha cambiado esta costumbre debido más que nada al costo. Uh-huh. Básicamente, vamos a hablar, claro, sí, el costo. Sí, sí. Porque incluso un ramo muy modesto, uh-huh, y está alrededor de entre 700 y 1000 pesos. Ah, bien, claro. Y si quiere comprar, uh-huh, rosas, cada rosa está justamente entre 700 y 1000 pesos. Una cada rosa. Ajá. Claro. Mm. Entonces, claro, es difícil arribar. Claro, el acceso se hace económico, se hace difícil. Sí, en tanto la popularidad que... Recordemos que qué es lo que mueve de la economía de cualquier país, es el pueblo, claro, el pueblo, sí, trabajador. Sí, sí. El pueblo trabajador no tiene en qué gastar, seguro, se estanca la economía, uh-huh, en fin, y compra desde ramos de flores, no sé, hasta electrodoméstico, el diario, lo, claro, que sea, uh-huh, lo que sea, y mueve la plata, y si la plata se mueve es como el agua. Si el agua se mueve, no se pudre. Si la plata se estanca y no se mueve, y se guarda, se llena de telaraña y no la ve nadie.